Muchas gracias por asistir. A los 5 panelistas, muchas gracias por estar acá. Yo soy Darío Maldonado, profesor de Economía de la Facultad de Economía aquí en la Universidad del Rosario. Este evento es un evento organizado por los estudiantes, de iniciativa de los estudiantes. Yo estoy aquí solo porque me pidieron el favor de hacer la presentación, pero yo llegué a este tema hace 3 días que empecé a hablar con ellos de qué era lo que estaba pasando y cuando me pidieron que viniera. De lo que vamos a hablar hoy es del caso de la mina de La Colosa, que es un tema muy importante hoy. Aquí hay una pequeña resumen de qué es lo que ha estado pasando, digamos, como probablemente como lo primero que pasó, que hay que mencionar acerca de la mina de La Colosa, es la creación de la Reserva Forestal Central en 1959, que es básicamente afecta a los terrenos donde se va a desarrollar, donde está la mina y donde sería la explotación minera. Y la historia reciente es el inicio de la explotación en el 2007. Luego, durante este año, han pasado un par de cosas importantes, que es una multa que le hicieron a AngloGold Ashanti por la sustracción de la reserva forestal. Y básicamente todo esto también, en eso también hay que mencionar como un hecho importante, la campaña presidencial por la que acabamos de pasar, en donde el tema minero fue importante, en particular por las inquietudes fiscales o las inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal del país y la confianza del ministro de Hacienda en que el problema fiscal del país se va a solucionar por la minería. Como presentadores tenemos a Abraham Corman, ahí está, que está representando a Rafael Hertz, que es el director de la empresa, que había dicho que iba a venir, pero vino Abraham, que es un ingeniero químico del tecnológico de AIFA en Israel. Es el vicepresidente de sostenibilidad ambiental de AngloGold Ashanti. También está encargado de temas de seguridad industrial ahí mismo en AngloGold Ashanti. Okay. Luego va a estar hablando también Olga Lucía Álvarez, que es abogada, perdón, ay, Gloria, sí, perdón, aquí está, sí. Abogada rosarista con estudios de doctorado y diploma de estudios avanzados en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante. Fue directora general de la CAR, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, ASOCAR. Asesora externa del DAMA, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, asesora de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. En la actualidad, Gloria Lucía es gerente general de la firma Soluciones Ambientales, investigadora del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente, CIMA, de la Universidad Externado de Colombia. Está también María Victoria Duque López, ¿sí? Es administradora de empresas con estudios de Derecho, Alta Gerencia, Desarrollo Humano, Derechos Humanos y Literatura. Ha participado en importantes proyectos de desarrollo social a nivel nacional e internacional. Fue gerente del Informe de Desarrollo Humano para Colombia y del Informe para América Central del PNUD. Y últimamente ha estado escribiendo bastante sobre explotación minera y sobre las consecuencias en las fuentes de recursos hídricos, en particular de los páramos. María Victoria trabaja para Razón Pública y es por ahí, tiene un video también que viene de la página web de Razón Pública, ya viene un poco como representante de Razón Pública. Luego está Juan Carlos Espinosa, que es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental en la Universidad de Yale, ha trabajado en varios sitios siempre en el tema ambiental, en particular en planeación nacional y en la WWF, que es últimamente, o sea, había estado dedicado mucho tiempo al tema de la palma y recientemente está dedicado también al problema de minería. Y finalmente falta presentar a Héctor González Rubio, que es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, doctor en Economía de los Recursos Naturales de la Universidad de Missouri. Ha trabajado con la Federación de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, la Universidad del Tolima, y es asesor forestal de empresas nacionales e internacionales. Actualmente es coordinador de investigaciones de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima. Entonces, el orden que estaba planeado lo vamos a alterar un poquito porque tenemos un problema con la presentación. Entonces vamos a empezar con María Victoria Duque. Ahí hay sillas para los 5 panelistas. Si quieren sentarse ahí está bien, pero si quieren ver las presentaciones también está bien si se quedan ahí. Tienen 15 minutos para hablar. Yo mismo controlo el tiempo.